sartén está sonando. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Llévatelo tú.